Qué grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno piensa en la vida, en la existencia, en lo que significa, siempre tenemos que recurrir a pensar de que esto es efímero, es corto, todo tiene principio y todo tiene fin. Estaba mirando, fíjate, que hay una secuoya gigante de California que viven entre 2.000 y 3.000 años. Y eso es para uno mucho. Y también hay tortugas que viven 250 años. Estuve el otro día en una casa de una familia. Sí. Y había una tortuguita. Sí. Y ella dice, mire, yo la tengo 38 años. Y quien vivía aquí, que eran mis padres, ya la habían tenido unos 30 años. O sea, y andaba feliz de la vida comiendo las cositas que comen las tortugas. Pero también tienen su fin, también tienen su fin, también es temporal. Correcto. Y ahora, el asunto, ¿por qué decimos esto? Porque Jesús va a tratar una problemática bien interesante en una de sus parábolas, capítulo 13 de San Mateo, del 3 en adelante, donde él expresa lo siguiente: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es una de las parábolas bien, bien hermosas, porque por lo menos denota cuatro tipos de personas que cuando escuchan la palabra, ¿no es cierto?, bien conocida, que escuchan la palabra, pero tienen una respuesta muy distinta. ¿Y qué hace que la visión de lo que Dios nos entrega, nos da, sea borrosa, no la entendamos? Porque estamos hablando de un concepto de mayordomía. Cuando tú tienes una opción de comprar algo y no lo necesitas, es que estamos hablando que es consumismo. Entonces Jesús comienza a decir, sembrar salió, y una parte cayó junto al camino primero, luego cayó donde no había mucha tierra, perdón, cayó en pedregales la segunda parte, cayó en espinos, y otra cayó en un lugar de tierra extraordinariamente buena. ¿Cuál es el problema que hay aquí entre porque los discípulos trataron de que le explicara un poquito, y Jesús le dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, fíjate esto, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra está, la semilla está, es buena semilla, pero cae en un lugar donde, ¿qué cosa? Dice, espinos. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí cuando dice que estos espinos? ¿Cuáles podrían ser los espinos? Y Jesús lo dice, los espinos que pueden ahogar esta semilla, que no salga, que no crezca. ¿Te has encontrado con algún digamos, plantación en la cual no ha crecido la planta? Uh-huh. Fíjate, en Chillán yo recuerdo que se sembraba La remolacha. Y en cierto momento había que ir a limpiarla. Y sacaban todo lo que podía hacer que esto no creciera abundantemente. Tenía Chillán, en realidad, la universidad allí, tenía unas cosechas muy, muy lindas de remolacha. Pero había que limpiarla porque podría pasar lo que está diciendo Jesús, pero la parte espiritual tiene una connotación mucho más hermosa y mucho más interesante. Fíjate, para la vida personal. El asunto es que los afanes de esta vida y sus riquezas son las que a veces hacen que la persona no vea. Y los cristianos, se puede decir de que son miopes cuando se centran en los afanes de este mundo antes que en el camino que conduce al cielo. Es interesante lo que Ellen Keller, esta famosa mujer que nació ciega, dice: que la persona más patética del mundo es alguien que tiene vista pero no tiene visión. O sea, podríamos decir, tiene ojos pero no ve. ¿Ah? Y eso es lo que sucede con muchas personas. La verdad es que uno a veces ve claramente lo que acontece, y esas personas están totalmente ciegas, van tras cosas que uno sabe que le van a hacer daño, pero no, tienen la vista fija en eso, quieren lograr algo, algún bien material, y a veces incluso es solamente por competir, porque hoy día, si tú tienes un auto, yo quiero tener uno mejor que el tuyo. ¿Ah? ¿Y por qué no puedo tenerlo? Y así va la cosa. Si mi vecino se compra un televisor, yo quiero tener uno más grande y el último. Entonces, esa competencia, eso que hay, no cabe duda que es el enemigo el que lo pone en el corazón. Y podemos decir que algunos aman tanto el mundo que este consume su amor por la verdad. Y cuanto más poseen de este mundo, con más fuerza lo abrazan. Y fíjate, el problema es que la persona cuando tiene mucho, a veces no se atreve a dar porque todavía no tiene suficiente. Cuando yo tenga suficiente, entonces voy a hacer esto. Entonces, pasan pensando en que cuando tengan suficiente dinero, ellos van a construir un hospital. Van a hacer esto. Pero en este momento no pueden dar porque están pensando en llegar a tener tanto como para hacer un bien mayor. Y al final nunca logran tener ese tanto que tienen. Ahora, el problema de la riqueza, lo habíamos dicho, no es un problema la riqueza misma, sino es que nos puede desviar del propósito final que uno tiene como cristiano, buscar a Dios, seguir su ejemplo, seguir su bondad. Y cuando uno mira a Jesús, en realidad él era el hombre en la tierra más pobre, podemos decir así, pero que tenía todo lo que necesitaba, todo lo que se puede imaginar uno, él lo tenía porque a la vez era Dios. Pero no usó esa divinidad para uso personal, sino para ayudar a las personas. Ahora, en este asunto del sembrador, estos espinos, ¿qué podrían ser? Es lo que uno podría hacerse una reflexión personal. Porque quizá usted está escuchando este programa, pero el afán del siglo, las riquezas, van a ahogar este mensaje, se va a terminar y no va a ser fructuoso, no va a lograr el objetivo de hacer cambios en la vida de la persona. ¿Qué es lo que puede ser eso? Puede ser el trabajo mismo, puede ser algún bien material que usted quiera conseguir, ¿no es cierto? Y a veces la televisión realmente nos lleva a desear algo que no necesitamos. Generalmente quien vende un producto crea la necesidad. Tú tienes que tener esto porque la verdad es que lo necesitas. Tú no te has dado cuenta, pero es importantísimo. ¿Por qué te vas a negar esto cuando es tan fácil? Es cosa de que tú uses tu tarjeta de crédito, qué sé yo, y finalmente lo vas a obtener. ¿Por qué no obtenerlo? Como tú decías, a veces se compran cosas y después se da cuenta que no era tan necesaria y ahí está eso, sin que nadie lo ocupe. Bueno, reflexionemos sobre cuáles son estos espinos que quizás hoy día están creciendo más que la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones. ¿En qué medida puede ver en su vida el engaño de las riquezas? ¿Qué decisiones prácticas puede tomar para protegerse de este engaño? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.